Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Así comienza Cosa Nuestra, el segundo disco de La Borgoña. Escuchamos Caprichosa. Hoy mi chica ya no es como antes, yo solo se conformaba con lo que yo le daba, pero eso quedó como atrás. Quiere ropitas en lajas y un coche con capota baja, con música del momento y a la noche salir a pasear. Le dije me largo de allá. Caprichosa, poca cosa. Caprichosa, le dije me largo de allá. ¿Quieres escuchar? Caminante de las rutas, no tenés que esforzarte. He querido, no es momento para ese encuentro sin razón. Llamo mala vida. Los 10 temas de Cosa Nuestra, de la banda La Borgonia, fueron grabados en los estudios El Pie. Este álbum fue producido junto a Néstor Tinaro. Escuchábamos recién Mala Vida y ahora suena Justo a Tiempo. Me callaste un viejo recuerdo. Tu ambición al talento cegó. No te olvides, somos bien de abajo. La Bordona te abrió el corazón. Borgonia surgió en el 2002 en el barrio porteño de Villa Devoto. Debutaron discográficamente con Primer Trago en 2007 y este es su segundo disco. Escuchamos el último tema de esta selección, Buenos Muchachos. El tiempo me dice que somos la mueca de lo que soñamos. Oh, nada más. Recuerdos me muestran fuimos perdiendo lo que no luchamos. Nada más. Si la vida baila rock and roll, el barba para el grabador. Y si el alma nos quiere llevar, no sé por qué. Si solo somos buenos muchachos. Buenos muchachos, eso es lo que somos. Pienso que siempre es lo mismo. No sigo una triste derrota. Nada más. borrachos. Eso es lo que está mal. Discos, un podcast de rock.com.ar.